Bartalú quiere compartir con todos este poema titulado Un cielo para nosotros dos. Con un vals de estos hoy bailaremos en un cielo azul inmenso, como el que los dos siempre vemos, con un velo suelto y en movimiento, cubriendo nuestros cuerpos y viendo esos destellos en el cielo, hacer explosiones de besos. Qué feliz me siento escuchando y mirando sonidos como estos. Será un vals perfecto en el silencio para bailar el vals de los sueños nuestros. Con el amor sincero de nuestros deseos, baila hoy mi corazón contento. Danzarán así nuestros sueños, al compás de nuestros movimientos, mientras siento tu respirar lento, lento, agitado sobre mi cuello y mi cuerpo. Se enredarán los dedos pequeños en señal que me estás perteneciendo, y como un nudo de amor danzaremos el vals del amor para dos como es el nuestro. Tararear unos versos bajo el manto rosa que me ves hoy superpuesto, es ver tu cara al otro lado de mi universo, es respirar más lento que el viento para que recibas mi aliento bien adentro. Es besar con mi mente tus labios frescos y es abrazarte fuerte como lo hacen el sol y el viento, para que tiemblen de amor nuestros cuerpos y para que gritemos al mundo que nos queremos. Inventaremos el vals de los cielos por si acaso nos perdemos un momento. Iremos hasta la luna cuando te pegues a mi pecho. Las estrellas nos quitarán nuestros velos. Luego nos recostaremos sobre las nubes del cielo y allí te besaré tanto, tanto, como lo hace el cielo con los luceros, hasta romper el silencio y cuando me suelten nuestros dedos pequeños, nos amarraremos bailando el vals para dos de los amantes del cielo nuestro.